11:45, seguimos en la sintonía de la mañana. Tras quedaba esa sección, espacio dedicado a la seguridad vial. Nosotros a continuación vamos a adentrarnos ya en el tiempo de la actualidad local. Vamos a quedarnos en concreto hablándoles de las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana, centrándonos un poco en esa agenda cultural y de ocio. Una agenda plagada de actos relacionados con el ámbito cofrade y religioso, porque ya saben que se está celebrando durante estos días el 75 aniversario de la llegada a Ubrique de la imagen Nuestra Señora de los Dolores. De hecho, en la jornada de hoy, 4 de octubre, se culmina el triduo que se ha realizado desde el 2 de octubre en la parroquia. Lo importante, por así decirlo, lo más visible de cara a la ciudadanía va a ser esa salida extraordinaria que va a tener lugar mañana sábado por parte de la imagen Nuestra Señora, Nuestra Señora de los Dolores. Nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Olegario García, hermano mayor de la hermandad de su padre Jesús Nazareno, que ya nos acompaña. Olegario, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una serie de actos extraordinarios que se están llevando a cabo con motivo del 75 aniversario de la llegada de la imagen Nuestra Señora de los Dolores a Ubrique, ese triduo, actos religiosos y luego también la salida procesional. Cuéntanos cómo están desarrollándose todo, ya arrancaban el pasado 2 de octubre, y bueno, lo que nos espera también, ¿no? Pues sí, empezamos el triduo en honor al 75 aniversario de la llegada de la Santísima Virgen de los Dolores a la iglesia de Ubrique, y comenzamos con un triduo que se está celebrando todavía el pasado día 2, 3 y hoy 4, será el último día de triduo, y la celebración está contando con muchísima participación de hermanos de nuestra hermandad y de gente que no son hermanos pero también participan de esta gran efeméride de la llegada de esta imagen tan querida en nuestra población, una imagen que llegara de manos de la familia García Pino desde la iglesia parroquial de Carmona, de Salvador de Carmona, y que vino junto a la imagen de Nuestra Señora de la O, una imagen que al fin resultó ser una bellísima talla de un escultor famoso y un buen imaginero, Jerónimo Hernández, y también la Virgen de los Dolores también resultó también después de unas restauraciones se puede tratar de que sea de Juan de Astorga. Y se están celebrando, como ya digo, estos actos y terminarán hoy en que también se va a hacer un acto aparte, que es el juramento de regla de todos los hermanos de la hermandad que no lo hayan hecho todavía. Podrán hacerlo, se van a bendecir la medalla y se van a tomar juramento a los hermanos que así lo hayan decidido. Y ya mañana pues culminaremos con la salida extraordinaria de Nuestra Señora de los Dolores, después de una misa pontifical en la que estará presidida por nuestro señor obispo don José Mazuelos, a las 7 de la tarde, en la iglesia parroquial, como ya digo, a la que están invitados toda la gente que sienta devoción por nuestra imagen, todos los hermanos de nuestra hermandad, y a la que también tenemos previsto la asistencia de muchísimas hermandades que se han querido sumar a este evento que vamos a celebrar. Tras la misa pontifical tendrá lugar la salida extraordinaria a las 9, más o menos a las 9 de la noche, porque hay que ver que la imagen tendremos que bajarla del altar extraordinario que se ha montado allí en la iglesia parroquial para trasladarla hasta el paso procesional, que también lo va a estrenar para este acontecimiento, un paso extraordinario adquirido por las hermanas costaleras, que con su trabajo, con donativos y haciendo montones de eventos, han logrado reunir un dinero y han adquirido este precioso paso para Nuestra Señora de los Dolores, que ya con ello completamos para que vayan dignamente todas las imágenes de nuestra hermandad. Entonces tiene un paso nuevo que va a estrenar mañana sábado. Pues sí, va a estrenar este paso, que ha sido adquirido en Sevilla, talleres de carpintería religiosa de hermano Farfán, y ha sido, como ya digo, adquirido por las hermanas costaleras, ha sido un donativo de ellas, que llevan ya un montón de años, unos cuantos años, juntando donativos, juntando dinero, haciendo limpiezas en la ermita de Jesús, haciendo eventos, y han logrado juntar una cantidad, tampoco es excesivo porque ha sido un paso que ha salido por un precio bastante bien para cómo estamos los tiempos, bastante digno, tallado en color caoba y es una maravilla, desde Varales, va por fuera cargado, y luego yo creo que va y por fin la imagen de Nuestra Señora de los Dolores va a salir en procesión mañana y en Semana Santa posteriores en un sitio digno como se merece tal talla. Bueno, pues es una de las novedades y ese estreno, precisamente, qué mejor oportunidad que hacerlo en el 75 aniversario de la llegada, ¿verdad? Pues sí, va a ser ese estreno. Además, también va, con este motivo de la sea extraordinaria, va a estrenar una saya de color crudo, color beige, bordada en obra de David Calleja, y un manto también color morado, obra de Marinieve Sánchez. Y esperemos que la gente le guste. Las hermanas costaleras están muy ilusionadas en esta salida. La hermandad también está poniendo todo de su parte para que esto salga lo mejor posible y poder así hacer disfrutar a todas las personas con este gran evento que vamos a celebrar. O sea, estrenos al completo, ¿no? Paso nuevo, sí. Indumentaria también nueva, con la saya y con el manto, sí. y todo preparado. Bueno, imagino que también se estará trabajando ahora, en la jornada de hoy quizá, en todo lo que va a ser el desorno floral y demás, ¿no? Sí, ya esta noche debe quedar todo ya terminado. Ahora mismo se van a dar los últimos toques ya para mañana, la jornada de mañana para la misa pontifical. El paso de anoche se estuvo terminando ya de poner la candelería, que se va a poner la candelería que lleva, parte de candelería que lleva el paso de Nuestra Señora de la Estrella, va a ir engalanado con esta candelería, va a ir iluminado con esa candelería, y está ya preparado, están ahora todos los pasos, en el almacén donde están todos los pasos de Ubrique ahora. Esta noche se traerá hasta la iglesia parroquial y se dejará para mañana ya poder montar a la Virgen y hacer el exorno floral. También se hará mañana, todo irá preparado, nada más que para que cuando termine la misa pontifical, solamente trasladar la imagen de Nuestra Señora de los Dolores desde su altar a ponerla en el paso y para poder salir ya por las calles de Ubrique. ¿Qué se ha preparado para ese exorno floral? No sé si puedes comentar algo. Yo creo que son algunas rosas color blanco y lilium y algo más. Esto es cosas que, por lo que me dijo anoche el prioste, yo de flores, no mucho de nombre, ya me pierdo. El prioste José Manuel Solano, que es el que se encarga de los estornos florales y de montar pazos y el vestidor de la Santísima Virgen de la Estrella, es el que está encargado de decir, el que sabe con detalle los nombres de las flores que van a ir engalanando el paso. Vale, de todas maneras, la imagen de los Dolores tiene saya y manto nuevo que se puede ver en estos días en la parroquia, ¿no? Hoy no. Vale. La saya y manto que lleva puesto, es el traje que donara nuestro torero de aquí de Ubrique, Solín de Ubrique, que donara para una saya a la Santísima Virgen de la Estrella, es el que tiene puesto ahora mismo en el triduo, y el manto es el manto que se le hiciera a la Virgen de los Dolores en la segunda salida procesional que se hizo cuando la hermandad se hizo cargo de la imagen. Vale. Te quería preguntar, además, volviendo de nuevo a otro de los estrenos, que es el paso importante, esa adquisición que se ha hecho por parte de las costaleras. Imagino que habrán estado también durante estos días un poco ensayando, ¿no?, tanteando el paso para cogerlo y sacarlos por la calle Ubriqueña, porque va a ser la primera vez que lo hagan, ¿no? Sí, han estado ensayando durante, yo me han dado un par de semanas, ensayando en la calle San Francisco, la calle Serafín Borque y toda la confluencia de aquellas calles. Para hacer las igualadas y prepararse y adaptarse a este paso. Ellas, desde luego, estaban adaptadas a un paso de varales porque han cargado siempre por fuera. Lo que le han hecho siempre con la parihuela antigua que tenía la Virgen de los Dolores, que los varales, el palo, como es, para que me entiendan, era un poco más corto, ahora es más largo, caben más personas, caben 32 costaleras cargando por fuera, y han estado en un periodo de adaptación. También han estado adaptándose a ellos las demás cuadrillas, que han tenido ese gusto y esa generosidad de querer acompañar a la Virgen de los Dolores y hacer unas cuantas chicotas todas las cuadrillas de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, tanto la de Nuestro Padre Jesús, la de la Señora de la Estrella y el Santo Entierro, como no puede ser de otra forma, ya que ellos son los que van delante de la Señora durante el Viernes Santo en la procesión. Y todos ellos han estado también haciendo unos ensayos, adaptación para cargar por fuera, pues que los pasos de que salen de Jesús se cargan por debajo y han tenido que adaptarse, igualar y han estado una semana adaptándose a ello. Entonces van a cargar todas las cuadrillas, me dicen, ¿no? Todas las cuadrillas van a participar en la procesión extraordinaria. Harán cada uno harán su tramo y es un gran motivo de regocijo para nuestra hermandad, para esa unión que tenemos en nuestra hermandad, que todos vamos a una. Y esa es la grandeza de Nazareno, que todos vamos a una y estamos todos unidos. Vale. ¿Va a dirigir, no obstante, la capatá, Isabel, o la capatá, no, todas las cuadrillas? Cada capatá dirigirá su cuadrilla, corresponde. Cada capatá dirigirá a su cuadrilla y el contraguía irá también el que pertenezca a la cuadrilla y para que también tengan todo como esa especie de ofrenda a la Señora de los Dolores de hacer su esfuerzo y su trabajo en este día tan grande para nuestra hermandad. Bueno, pues esos son los datos en relación a lo que va a ser esa salida procesional, pero vamos también con otro aspecto dentro de lo que sería esa salida extraordinaria. Por ejemplo, hay que hablar de recorrido, hay que hablar de horarios y de acompañamiento musical, porque sería una salida extraordinaria, no es durante el desarrollo de la Semana Santa, sino más bien de exaltación, ¿no? Entonces sí que puede ser más especial el acompañamento y eso. Esa salida procesional es más bien de júbilo, de celebración de una efeméride y no es lo mismo que cuando está en Semana Santa, que va todo el mundo de penitencia y este es un motivo de regocijo y de alegría para nuestra hermandad. La salida se efectuará sobre las 9 de la noche, más o menos hemos calculado, porque durante que termina la misa pontifical, después hay que desalojar el templo para que los vestidores y priostes puedan hacer el traslado de la Señora de los Dolores hasta el paso, y después ya la salida procesional, que creo que estará más o menos sobre esa hora. Saldrá de la plaza de la iglesia de la plaza por la puerta de la plaza, cogerá calle Agua, plaza Colón, cogerá Callejones, Avenida de España, plaza de la Santísima Virgen de la Estrella, Avenida de la Diputación, Ingeniero Romero Carrasco, y dará la vuelta por el Cine Capitol a hacer su entrada en el jardín. Ese es el recorrido que hemos previsto para esto. Quisiera desde aquí también hacer un llamamiento a todos los empresarios de la Avenida de España, a todos los empresarios de hostelería, que pedirle un poco de colaboración para cuando vaya a pasar la procesión, que aparte un poco los veladores, para que podamos pasar, que solamente va a ser un momento, el tiempo de paso. Y yo sé que va a haber mucha gente que se van a agolpar en la avenida para ver el paso de la Virgen de los Dolores. Y pedimos esto, un poco de colaboración, y que cuando esté pasando la imagen, pues que esté aquello un poco parado un momentito, que no se sirva mientras que estemos pasando, y que haya un poco de más, con un poco de respeto, aunque sea un motivo de alegría, pero pues por respeto a la imagen que va pasando. Y eso es lo que pediríamos desde aquí, que un poco de colaboración, como y esperamos que así sea, porque ya en dos ocasiones que hemos tenido que pasar por ahí, porque hemos hecho celebraciones de aniversario, como fue el cuarto centenario de nuestra hermandad y como fue el 50 aniversario de la Señora de la Estrella, pasamos por allí y yo sé que contamos con ellos. La gente de la Avenida España no nos falla nunca, igual que no nos falla nadie en Ubrique, pero que yo sé que vamos a contar con tu colaboración, pero por decirlo, por si alguien todavía no sabía el recorrido que íbamos a hacer. Eso te iba a comentar, que el recorrido en realidad es nuevo, teniendo en cuenta que no es el habitual de las imágenes, pero no tanto, porque sí que es el que se lleva a cabo cuando se realizan salidas extraordinarias, ¿no? Sí, este recorrido se ha hecho ya en otras ocasiones cuando son salidas extraordinarias. En Semana Santa se hace el otro recorrido, que es un recorrido más antiguo, tiene ese sabor añejo de nuestro brique antiguo, la penitencia hasta el templo mayor, y es otra forma de cargar, otra forma de hacer la penitencia y un poco más de recogimiento, que se puede pensar que alguna vez tendríamos que ampliar los recorridos porque se están haciendo pequeños los recorridos. Ubrique grande, Ubrique está cada día estamos adquiriendo más esa cultura de Semana Santa perdida de 25 años atrás, y la gente está volviendo otra vez a esa tradición de aquí de Andalucía, de la Semana Santa, que no es solamente una cosa religiosa, un hecho religioso, yo creo que un hecho de aquí, de nuestra tierra, un hecho de la cultura que la llevamos dentro, de esa exaltación a nuestras imágenes, a nuestras devociones en la calle, y este año se ha podido ver que el Jueves Santo era un clamor de gente lo que había en la calle a la salida de nuestro Padre San Nazareno. No recuerdo nunca haber visto tantísima aglomeración de gente por toda la zona de la salida, tantísima gente de penitencia, digamos, participando en la procesión, que habían más de 500 hermanos participando en la procesión, una cosa que yo no la había visto nunca, y yo creo que esto está despertando y alguna vez habría que planteárselo de ampliar los recorridos, pero mientras tanto seguiremos así. Y esta es la salida extraordinaria, creemos que ese recorrido para que participar todo el pueblo, que sea una cosa de que la gente sepa que estamos de celebración. Bueno, pues decíamos antes que se trata de una salida de júbilo y por tanto no va a llevar, pues lo que va a ser el acompañamiento habitual, ¿no? Por ejemplo, no hay penitentes, ¿no? No, penitentes no, solamente irán los hermanos que quieren acompañar, hará un cortejo, estará formado por hermandades de la hermandad de Dubrique, que van a participar también en el cortejo, hermandades que se han invitado de fuera, creo que han confirmado ya su asistencia unas 18 hermandades de fuera, y también la corporación municipal, invitados del ayuntamiento, invitados de fuera, cargo y la policía local también nos acompañará, y será una cosa de júbilo, y la gente que va a participar en la procesión serán invitados en el cortejo, que será de otra forma. También hay que decir que el acompañamiento musical, se han prestado todas las bandas de Ubrique, se han prestado gustosamente a colaborar y a querer ir acompañando, y se van a dividir en tres tramos la agrupación musical de nuestro Padre San Nazareno y la banda municipal de Ubrique. Van a participar las tres bandas en todo el recorrido procesional. Uh-huh. Agrupación, banda y la banda de nuestro Padre San Nazareno, ¿no? Sí, las tres bandas van a participar durante el recorrido. Una hará la salida, otro entrará en la parte central, digamos, del recorrido, y otro ya para la recogida. Claro. Bueno, pues eso es lo concernente a esa salida procesional y ese recorrido que se va a desarrollar, salida en torno a las 9 aproximadamente, porque esto es aproximado, hay que tras la misa preparar la imagen para su salida. ¿Recogida sobre qué hora estimáis? Recogida, pues no lo sé, no lo puedo decir porque... como cuando ya dijimos, cuando el Nazareno entrará cuando el Nazareno quiera. No te lo puedo decir porque es un día de júbilo, y cuando ya a lo mejor pasar por la parte de la Avenida España, a lo mejor pasa más, el recorrido es más formal, es más riguroso, para tratar de no hacer, de estorbar lo menos posible. Vienen hermandades y a lo mejor en ese sitio siempre le damos la opción de que si quieren salir los que vienen de fuera porque se le puede coger tarde, pues que se puedan salir, y los demás que no quieran pues que nos acompañen. Pero ya cuando pasemos ya en la parte de abajo de Avenida España, ya empezará la entrada en el barrio del Nazareno, y allí puede ser que estemos un poco más disfrutando de la noche, si así se planta la noche, estaremos disfrutando allí en la entrada y a lo mejor se alarga un poco la cosa. Oye, el tiempo estoy mirando, no pasa nada, no hay problema, ¿no? No, estoy mirando y a ver si es verdad que no pasa nada, que la Virgen de los Dolores lleva ya 3 años que no ha podido salir. La última Semana Santa llegó hasta la confluencia con San Sebastián y nos tuvimos que volver. Y el año anterior no salió siquiera, y el año anterior se tuvo que recoger precipitadamente la Trinidad, y lleva unos 3 años un poquito tortuoso la salida procesional que ha tenido los Viernes Santos. Claro, la imagen de Dolores que acompaña al Santo Entierro. Tienen muchas ganas, las costaleras tienen muchas ganas de quitarse esas pinitas, de no poder cargar en condiciones, y ellas van a disfrutar más que nadie porque es su día, tienen muchísima ilusión, y es que llevan 3 años haciendo una salida muy muy desagradable, y yo creo que van a disfrutar bastante. Claro que sí. Bueno, me decía, hablamos de los cultos también que se están desarrollando y que terminan hoy, 4 de octubre, en la parroquia, en el Solemne Triduo. ¿Cómo se están desarrollando el Triduo? Y luego también importante, pues, adentrándonos en el ámbito ya religioso, esa misa que va a estar oficiada por el obispo, ¿no? El obispo de la diócesis de Jerez. Pues sí, se están desarrollando todas las tardes a partir de las 8:30 y con mucha asistencia de hermanos de nuestra hermandad. están haciendo la participación es bastante grande. Se está participando por parte de la hermandad en la Eucaristía activamente con las lecturas, peticiones, municiones de entrada, participando todos los días personas distintas que han querido aportar también en este tiempo de triduo también su pequeña participación, su pequeño gesto de hacer las lecturas, de hacer peticiones, de hacer participar en la Eucaristía activamente. Y yo creo que esto también es una cosa, motivo para alegría para nuestra hermandad. Y también en la misa pontifical que vendrá el señor obispo, también las hermanas de la hermandad han querido ser ellas las que participen del ofertorio, de las peticiones, de la lectura y todo lo que conlleva la Eucaristía, que han sido ellas las que nos han pedido a la Junta de Gobierno ser ellas, las hermanas costaleras, las que participen y las que activamente durante la misa pontifical. Y yo creo que va a ser, como siempre, la misa pontifical, yo creo que va a ser va a traer muchísimos hermanos de nuestra hermandad y gente que también que no son hermanos para a este último día, a este último culto que se le va a hacer a la Señora de los Dolores. Por cierto, ¿qué día exacto es el que se cumple el 75 aniversario? Eso no te lo puedo decir, porque hay fechas contradictorias. Hemos estado hablando con familiares de los García Pino, que ahora mismo son Rosario García Yuste, nieta de esa familia que adquirieran la imagen de los Dolores, y ella no, el día no recuerda. También se ha visto por libros de Fray Sebastián de Ubrique, que fue el que fue allí con la familia esta a recoger las imágenes, y no pone fecha, día exacto, no se pone. Pone el año y solamente. Pero que ellos no, la familia no dan fecha exacta, no lo saben. Lo que sí nos cuentan es los recuerdos que ellos tenían de que la Virgen de los Dolores, ellos, su familia, era la que se encargaba de hacer la salida procesional que había, encargaba de pagar los hombres que la llevaban, pagar la cera, pagar... Que no había hermandad que la asumiera. No era una hermandad lo que había, era la familia esta, la familia García Pino, eran los que se encargaban de buscarlo todo y de hacer toda la procesión y todo lo que se han estado encargando de la Virgen de los Dolores hasta el año en que nosotros, el obispado, tuvo a bien de cedérnosla para su culto y procesión. Las antiguas camareras que han estado ahí, también una mención especial a doña Josefa Gómez y a Encarnación Chacón, que han sido camareras hasta el último día que nosotros las recogimos. Fueron las últimas que han estado a cargo de esta imagen, que estaba un poco olvidada ya en la parroquia y con una ropa bastante deteriorada, pero ellas han seguido ahí, no han dejado nunca de acudir a arreglar esta imagen, ella y Rosario García Yuste. También una mención especial para esa mujer que han estado cuidando esta imagen tan dignamente como han podido. Ellos nos han cedido después todos los enseres que tenían en su casa, tenían unas enseres, un maravilloso, nos han dado una peana que es la que luce la Señora de los Dolores y ha estado luciendo la Virgen de la Estrella en su taller procesional, preciosa, una saya y un manto que tiene cuando lo hemos llevado para que el bordador, este hombre, David Calleja, nos aconsejara qué hacer con él, porque es pequeño, no es para procesión, es como de camarín, y cuando lo ha visto dice que es una maravilla de manto, bordado a mano, con los tres estilos de bordado que existen. Nos han dado también una toca preciosa, unos pañuelos bordados que llevaba en la mano la Señora de los Dolores, bordados a mano de hace ya 200 años, maravilla, unas reliquias preciosas que están ahí, que ojalá algún día podamos tener un sitio donde exponerlas, porque no, ya no están ni para salir en procesión, está solamente para verlo y disfrutar todo el pueblo de Ubrique de las joyas, de la artesanía que tenemos aquí, que hay montones de cosas que no están a la luz, no han salido a la luz, y tenemos cosas muy, muy, muy importantes en Ubrique que la gente no lo sabe y vamos a sitios fuera de aquí y vemos cosas y halagamos a la gente que tiene los pueblos, nos asombramos de lo que hay por ahí. Y lo tenemos aquí. En Ubrique tenemos todo lo que haya por ahí y más lo hay aquí. Empezando por las imágenes que tenemos en Ubrique, que son importantísimas. Hay algunas imágenes muy, muy, muy importantes, imagineros importantísimos de aquí, de toda la de zona de España. Tenemos enseres, tenemos las sayas, los mantos, tenemos muchísimas cosas profesionales que están ahí todavía, que no han salido a la luz, y se podrían poner en un sitio que la gente lo viera expuesto al público. Y documentos del año, la hermandad tiene documentos del año 1590, de cuando se fundara la hermandad, y son maravillas que tenemos ahí, que algún día, ya digo, que deberíamos de tener un sitio donde tenerlas expuestas, que la gente pueda disfrutar de ellas. Bueno, no, nos comentabas antes que la imagen fue adquirida por la familia García Pino, sí, hace 75 años, 1938, ¿verdad? Sí. Actualmente, ¿de quién es la imagen? ¿La titularidad a quién corresponde? Pues la titularidad es del obispado, es de la parroquia de Ubrique. La titularidad es de la parroquia de Ubrique. Nosotros tenemos un documento de cesión del obispado en el que se nos cede la imagen para su culto y la procesión. Tenemos permiso también para traslado a la ermita de Jesús, sí, para desde ahí hacer la procesión en Semana Santa. Pero actualmente el propietario es la iglesia parroquial de Ubrique, que no así como las demás imágenes que son propiedad de la hermandad de Nazareno. La imagen de nuestro padre Jesús es propiedad de Nazareno, donado por la familia García la familia Romero Soto, que fueron los que nos donaron esa imagen. La imagen de la Señora de la Estrella es propiedad de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, adquirida en 1960, los talleres de don Juan Abascal. Y la imagen de Santísimo Cristo Yacente también es propiedad de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, con documento de cesión hecho por don Antonio Vega Román en noviembre de 1991. También tenemos documentos de que en el niño de la bola, como se suele decir, dulce nombre, hay documentos que por donde se demuestra que el niño también es de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, porque antiguamente el primer nombre que tuvo fue hermandad de nuestro del señor San Sebastián y del dulce nombre de María. Pero la imagen de la Señora de los Dolores es de la parroquia. Vale. Hablando, por cierto, del resto de imágenes de las que es titular o tiene esa cesión la hermandad de su padre Jesús Nazareno, en el caso, por ejemplo, de la imagen del Santo Entierro, el Santo Cristo Yacente, un oyente dice que un hermano, además también de la hermandad, que se cumplía el 50 aniversario en el 2007 de la llegada de la imagen del Santo Entierro, y bueno, pregunta que por qué no se hizo en aquel entonces ningún acto como se está haciendo ahora para los Dolores. Las imágenes de Santo Entierro no se le hacen estos cultos, estas procesiones extraordinarias, no se le suele hacer, no se hacen. Es un entierro propiamente dicho, y no se hace. Lo que sí se puede hacer solicitándolo al obispado, es una procesión magna, pero hay que solicitarlo con un motivo especial. No coincida con el 50 aniversario, pero también, además, tiene que ser un motivo especial, como de la Iglesia en general. Y con este motivo sí se puede solicitar al obispado que nos admitan un Santo Entierro magno, que se haría siempre en Semana Santa, podía ser viernes o podía ser en sábado. No se solicitó en su día el Santo Entierro magno porque en Ubrique solamente teníamos las imágenes de la hermandad de nuestro padre Nazareno. No íbamos a sacarla dos veces la misma imagen, no vendría a cuento. Eso habría que esperar, y yo creo que lo que se debería de hacer, que es lo que estamos pensando en nuestra hermandad, esperarnos, porque en el año 2016 se cumplen los 25 años que la hermandad es propietaria de la imagen, del 25 años de la donación de la imagen a nuestra hermandad. Para esa fecha podíamos ver el reglamento del obispado sobre procesiones extraordinarias y culto extraordinario cómo estaba, y si coincidiera con algo de la Iglesia, poder solicitar un Santo Entierro magno, que ya sí se podría hacer, puesto que hay más imágenes en Ubrique, siempre y cuando las demás hermandades y nosotros nos pongamos de acuerdo y tengamos la fuerza necesaria como para hacerlo dos días seguidos nosotros, la borriquita hacerlo dos veces seguidas nuestro padre su cautivo hacerlo dos veces seguidas. Esto siempre que se pudiera hacer. Pero no se hizo en su día, el día de la llegada de Ubrique, el 50 aniversario, por ese tema, porque los Santos Entierros no se hacen procesiones extraordinarias. Solamente se puede pedir esto y con un motivo especial. Esa es la única razón, porque la hermandad todavía no ha hecho nada. Que si yo sé que hay gente que le gustaría con el Santo Entierro, que dicen que hay que ver que el Santo Entierro no se le hacen los mismos cultos, es decir, se le hacen los mismos cultos, se hacen tan dignos como se están haciendo a todos. Se le hace en noviembre, se le hace allí su misa por los fieles difuntos de la hermandad, que se hace allí ante la imagen del Santísimo Cristo yacente. El culto que tiene igual que todas las imágenes, todas las imágenes de nuestra hermandad tienen su culto particular en su día. Y cumpliéndose las efemérides, pues al nazareno propiamente dicho, no se le ha hecho ninguna procesión extraordinaria. A nuestro padre, su nazareno, no se le ha hecho ningún culto extraordinario. Salió en procesión extraordinaria, puesto que él es el titular de la hermandad. Es la imagen señera de nuestra hermandad, el nazareno de Ubrique. Porque coincidió que era el cuarto centenario de la fundación de nuestra hermandad. Coincidió también que el ayuntamiento le concedió la medalla de oro de la Villa de Ubrique a nuestro padre su nazareno, al señor de Ubrique, propiamente dicho, porque el nazareno es el señor de Ubrique. Y fue el que salió en salida extraordinaria por ser la imagen señera, no porque se cumplieran tantos años de su llegada, porque el señor de Ubrique llegó en el año 40 a la hermandad y se han cumplido 50 años, 60 años, han cumplido 75 años y no se ha hecho nada, tampoco. No sé, esta es la pregunta. Yo creo que, claro, cada uno, la hermandad, aparte de que sean todos nazarenos, porque todos somos nazarenos, cada uno tiene un poco de devoción hacia alguna de las imágenes. Sí. Pero yo quisiera decir a este hermano que el motivo es este, que a las imágenes de Santo Entierro no se le hacen procesiones extraordinarias porque un entierro no es motivo de alegría. Bueno, pues en cualquier caso hay que dar esa duda no aclarada también sobre el aniversario de la llegada de la imagen del Santo Entierro. Lo que se cumple ahora es el aniversario de la llegada, 75 años de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, y por ese motivo se están llevando a cabo los cultos religiosos que culminarán hoy con el triduo, mañana importante también esa misa oficiada por el obispo de Jerez, y luego la salida extraordinaria, salida procesional de la imagen Nuestra Señora de los Dolores por una zona especial también, ¿no? Por la zona céntrica del municipio, que no es un lugar donde habitualmente se puedan ver pasos procesionales, y sí que se va a poder ver mañana sábado con esta procesión. Todo preparado, imagino, y también con ese ambiente un poco más festivo, más de júbilo, como tú nos contabas, que no es propio, ¿no?, de una hermandad que sale durante la Semana de Pasión, durante la Semana Santa. Entonces, también imagino que se vivirá de manera un poco más especial, ¿no? Sí, este día se va a vivir de otra forma, un día de regocijo y un día en que van los costaleros, van disfrutando por la calle en esta salida procesional, y más que nada, como yo te digo, las costaleras que van a disfrutar y van a hacer una salida procesional que yo me imagino que estoy seguro que va a ser extraordinaria, porque ya ves, están con esas ganas de 3 años sin poder salir, y todas las cuadrillas que van a participar están igual, con las mismas ganas y de estar en la calle y disfrutando con nuestra imagen. Van a participar, si quiere el dato, van a participar alrededor de unos 120 costaleros, entre todas las cosas, entre 120 y 150 costaleros y costaleras, son los que van a participar llevando la imagen. Esto da cuenta de la grandeza del nazareno y de cómo todo el mundo está volcado, y esta unión que tenemos en nuestra hermandad, una hermandad fuerte y unida, que es lo que debemos hacer para seguir adelante. Claro que sí, pues con ese dato nos quedamos, esa salida procesional de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que como decíamos tendrá lugar mañana a partir de las 9 de la noche por las calles de nuestra localidad. Vamos a recordarlas también para que los ubriqueños que nos estén escuchando sepan cuál es ese itinerario: salida de la parroquia, calle Agua, plaza Colón, callejones, avenida España, plaza de la Estrella, avenida Diputación, ingeniero Juan Romero Carrasco, y entrada a la ermita de Jesús, donde va a permanecer, imagino que por unos días, ¿no? Porque lugar oficial de la imagen en la parroquia. Sí, la vuelta será el domingo próximo. Será la recogida, el traslado, un traslado, no será procesión, será un traslado, será siempre por el camino más corto, que yo creo que me imagino que lo haremos, todavía no está decidido, pero seguramente será por la calle Jesús Nazareno, Toledo, Botica, hasta llegar a la plaza. Claro, como esos son los traslados habituales, ¿verdad? pues son los datos en torno a esa salida procesional, como decíamos, simplemente Olegario, no invitar, ¿no? Porque no es cuestión de invitar, pero sí bueno, pues hacer notar, ¿no?, a la ciudadanía ese sentir y bueno, pues todo lo relacionado con lo que sería no solo la salida procesional, sino también los cultos religiosos y un poco el motivo, ¿no?, de estos actos en relación al aniversario. Sí, yo quisiera decirle a todos los hermanos, antes que nada a los hermanos, pedir su participación en este acto que es de su hermandad, es la que está haciendo estos actos, su hermandad de Jesús Nazareno es la que hace los actos, y pedimos la participación de todos los hermanos e invitar también a la vez a todos los cofrades de Ubrique, que los hay, cada día hay más cofrades en Ubrique, invitar a todos los cofrades y todo el pueblo general que quieran sumarse con nosotros a este día grande para nuestra hermandad, en que vamos a disfrutar, y esperemos que sea un gran día para el pueblo de Ubrique también. Pues con ese deseo nos quedamos y agradecemos a Olegario García, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que nos haya atendido y que nos haya informado de las iniciativas que se desarrollan por parte de este colectivo. Lo dicho, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.